Ya son horas las que quedan para que comiencen las fiestas en honor a los santos Justo y Pastor. Fiestas en Fustiñana del 5 al 12 de agosto. Y estamos ya con su concejal, don Sergio Vitas, a quien vamos a poder entrevistar. Gracias por recibirnos, concejal, y cada vez queda menos. Ya el ritmo cardíaco poco a poco se va acelerando. Ya nada, ya faltan solamente horas para que lancemos el cohete anunciador de las fiestas. Y bueno, pues ya, como podéis imaginar, son todos nervios. Y bueno, aunque el trabajo está ya hecho, pues siempre te queda esa inquietud de que todo salga perfecto. Hace ya muchos años que las fiestas de Fustiñana finalizaban el día 11, pero este año habéis decidido volver a sumaros hasta el día 12, coincidiendo con el fin de semana. Exacto, hemos estado 5 años, los años de más crisis económica, si podemos decir, que bueno, haciendo un ejercicio de responsabilidad, decidimos reducir un día al programa festivo y bueno, ajustarlos también un poco a la economía del ayuntamiento, a la economía de la gente de Fustiñana. Y bueno, ahora hemos visto que las cuentas están mucho más saneadas si cabe, el ayuntamiento económicamente está muy bien y aprovechando que acababan en fin de semana, pues hemos decidido recuperar el día 12, que también entre la gente joven, sobre todo, estaba muy, muy demandado, ¿no? Finalmente, por lo tanto, llegarán hasta el día 12. Y dentro del saluda que realizabas en el programa festivo, pues hablabas sobre todo de que es algo que os gusta mucho, que es el hecho de convivir, de encontraros y de disfrutar de esos ratos que se dan en fiestas entre los fustiñaneros y también entre las gentes que venimos de fuera a pasar un rato con vosotros. Exacto, como suelo decir todos los años, es bueno también dejar un poco de lado los problemas, dejar aparcada pues el trabajo de todo el año, y yo creo que merece la pena, ¿no? Juntarte con amigos, juntarte con familiares y disfrutar un poco de una buena mesa, un buen vino y disfrutar entre todos, ¿no? Hay bastantes actos tradicionales en las fiestas de Fustiñana. Los podemos dividir en comidas populares, en las orquestas en la carpa, que también es uno de los puntos fuertes de estas fiestas, y, como no, las tardes y mañanas de vacas. ¿Por dónde quieres comenzar, concejal? Bueno, como suelo decir, parece que las comidas populares se han convertido en la seña de identidad, ¿no?, de las fiestas en honor a los santos Justo y Pastor. Luego el resto de actos hay para todos los gustos, para todas las edades. Como siempre decimos, en un pueblo ribero no pueden faltar las vaquillas, no pueden faltar las orquestas y luego, bueno, pues actuaciones infantiles, charangas y un poco actos muy variados para todo el mundo, ¿no? Sobre todo para la juventud, que es la que realmente se emociona con las fiestas y la que realmente las disfruta desde el día 5 a las 12 del mediodía hasta el día 12. Y es ese día, ¿no?, el que también queríamos destacar, ya que desde Fustiñana ya hace unos cuantos años decidieron intentar conseguir, ¿no?, que la gente joven se acercara hasta Fustiñana, hasta la plaza, levantara los pañuelos y disfrutara con ese Viva los Santos Justo y Pastor. Y poco a poco lo habéis conseguido y es una de las mejores imágenes de la fiesta, ¿no? Sí, para mí el primer momento de las fiestas es como la explosión de felicidad, ¿no? Apostamos hace unos años por un almuerzo popular, que eso hace que la gente venga bastante más animada a la plaza. Y bueno, como siempre yo digo, hay momentos para todos los gustos y para todas las personas, pero para mí, precisamente, el momento de las 12 el día 5 es el que quizás te pone los pelos de punta, ¿no? Luego hay otros momentos, como puede ser las jotas o los cánticos a los santos en la procesión, o el tradicional paloteado, o las orquestas y demás. Pero bueno, si tuviera que destacar un momento, quizá destacaría los Vivas a los Santos y a Fustiñana y a Navarra el día 5, ¿no? Cuando vemos también el programa general de orquestas, nos encontramos que el domingo es el día de la Orquesta Tarantela, el lunes 7 es el día de las Peñas, con Vendetta Show, también con la fiesta de Sonora FM. El día 8 es el desafío de las bandas, con grupos como Con X de Banjo, como Mod, que van a venir a competir. El miércoles 9 es el tradicional día de los entreveraos, con El Arroz con Bogavante y la Orquesta Ingenio. El jueves es el día de los abuelos, con Dos Pájaros y un Trío. El viernes 11 es la comida con estofado con patatas y la Orquesta Nueva Era. Y el sábado 12 es el Pobre de Mí con el día Interpeñas. Pues de entre todos los actos que estamos viendo, se mezcla bastante, ¿no? Vemos un programa muy equilibrado, igual podríamos destacar algún día, pero también habéis querido mezclar el concierto de música rock con ese desafío de las bandas y también ese tributo Dos Pájaros y un Trío. Exacto, el día de los abuelos decidimos hace unos años ya suprimir la revista que llevábamos mucho tiempo realizándola, y hemos apostado por un estilo de grupos que gusta a la generación que ahora son abuelos, ¿no? Empezamos con el grupo Araciel, que los hemos traído dos o tres años, otro año un musical de los 70, 60, y este año hemos apostado pues por un tributo a dos grandes, ¿no?, de la música de este país, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, en el espectáculo Dos Pájaros y un Trío. Luego tenemos para el Día del Niño justamente el Festival Desafío de Bandas, que es algo muy novedoso, es una de las novedades de este año. Es un evento para todas las edades también. Empezamos con un concurso de pintura, se sigue con una cata de vinos, con una tapa de fideuá, luego continuábamos con los conciertos a la noche, donde todo el mundo puede votar. Y bueno, es como si dijéramos un macro festival donde llevan sus DJs, llevan sus exhibiciones de peluquería, llevan maquillaje, llevan food trucks, merchandising, bueno, pues un poco todo lo que suele rodear a un macro festival, ¿no? Es la actividad del desafío de bandas, como estamos hablando, que nos había llamado la atención y también lo queríamos destacar dentro de los actos que hablábamos del programa general de orquestas. Hablábamos también de las actuaciones de niños, pero no sé si alguna orquesta también tienes gran, porque conocemos de tu gusto por las orquestas, de que te gusta traer lo mejor que se puede traer a Fustiñana. ¿Este año tienes algún interés especial por alguna de las orquestas que van a venir? Pues este año, de haberlas visto y demás, conozco todas, menos la del día del cohete, que me he informado, he estado viendo por internet y demás, y es la única que no los he visto en directo, ¿no? Que es el grupo Estrenos, que es un grupo más para gente joven, un grupo más rockero, pero versionando también los temas más conocidos por todos, como el resto de orquestas. Luego tenemos la Orquesta Ingenio, que suele venir todos los años, tenemos gente del pueblo conocido, tocando, sí. Y demás. Este año descansa la Fania, que también es otra de las orquestas que suele venir todos los años. Y bueno, el resto ya las conocemos de otras fiestas, ¿no? La Vendetta, Nueva Era. Mira, Nueva Era, quería comentar que tampoco la conozco, pero he oído también, tengo muy buenas críticas de ellos y también tengo ganas de escucharlos. Tarantela, que es una orquesta que nunca falla. Y bueno, pues un poco para, como bien decías, para todos los gustos, ¿no? Un programa variado en cuanto a las actividades de las orquestas. Los niños también tienen sus espectáculos, hinchables que habrá también en las piscinas, espectáculos también. Las actividades infantiles nos vamos a encontrar que son por la mañana, que son por la tarde. ¿A qué hora los programáis? Normalmente solemos programar a la tarde, porque a la mañana ni los niños ni los padres solemos madrugar mucho, exceptuando el día que hay hinchables, que hacemos mañana y tarde, pues para aprovechar un poco el montaje y demás. El resto de actuaciones suelen ser a la tarde, a la hora de las vaquillas, para evitar un poco pues las horas de sol, cuando el sol está más potente en la plaza, para que puedan un poco estar bajo la sombra, los pequeños y demás. Y algo que también queríamos destacar, lógicamente, es el Día de las Peñas, que en esta ocasión va a ser el lunes 7 y que va a empezar ya con la comida de las peñas, también con ese recorrido y con la fiesta Sonora FM, que tenemos a dos grandes del panorama musical en Navarra. Sí, tenemos a Miquel Sevillano y Sergio Álava, ambos de Sonora FM y demás. Y bueno, hemos hecho un pequeño cambio con la colaboración de la Asociación de Peñas. Otros años hacía el más recorrido por lo que son las peñas de los cuartos de Fustiñana. Este año han apostado por, después de la comida, hacer un pequeño recorrido, pero luego quieren su fiesta de DJs, es lo que más les gusta. Y bueno, en lugar de ser hasta las 7 de la mañana como otras veces, lo van a poder aprovechar más porque desde las 7:30 de la tarde van a poder estar en la carpa hasta las 11 de la noche y luego ya continuarán con la orquesta programada para ese día, con la Orquesta Vendetta. Con la Orquesta Vendetta. Actividades para todos los públicos, fiestas de Fustiñana del 5 al 12 de agosto, no deje que se las cuenten, venga, conozca esta localidad, si no lo ha hecho, comidas populares, también hay almuerzos, nos encontramos también hasta con los típicos caldicos también que se realizan y además todas las tardes con las diferentes ganaderías. Las ganaderías que nos encontramos en Fustiñana, también lógicamente, ¿qué podemos decir de ellas? Bueno, son las dos ganaderías locales. Tenemos a los hermanos Gracia y a los hermanos Magallón. Mitad de fiestas hacen unos y la otra mitad es para los otros, exceptuando el día de los santos que la hacen los hermanos Magallón y continúan con el resto de la mitad de las fiestas. Pues ya lo saben. Para nosotros es un placer volver a contar con esta actividad, poder compartirla con los oyentes de Radio Tuela, también con la audiencia de Sonora FM, que les decide, hablaremos lógicamente, pero siendo dándole la importancia que se requiere, ¿no? Estos días que muchas de las personas de Fustiñana pues son sus vacaciones del año, ¿no? Las que aprovechan. Exacto, hay gente que no te puede dar para todo, ¿no? O fiestas o vacaciones. Yo agradezco a todo el mundo que se queda en fiestas, porque yo como concejal de festejos me gusta que la gente disfrute de las fiestas, aunque evidentemente entiendo que para todo no siempre no puede llegar, ¿no? Ya lo han oído, a Sergio Vitas y esa invitación para la audiencia de Radio Tuela Radio, Sergio. Bueno, a todos los riveros y a la gente de Navarra en general, deciros que lo que decimos siempre, Fustiñana es un pueblo muy hospitalario. Os vamos a recibir con los brazos abiertos, ya sabéis, del 5 al 12, cualquier día, cualquier momento, es bueno para pasar unos momentos con los fustiñaneros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.